en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Como ya van escuchando la tertulia Objetivo La Ribera, hemos abordado en más de una ocasión el tema del agua, del canal de Navarra, varias personas a favor, otras en contra, y todavía pues no tengo una opinión clara. Es por eso, por el motivo que me apetecía contar con varias personas para que cada uno exponga y así podamos tener una opinión más clara de lo que puede ser o no ser. Así que, como ya me presentábamos al inicio del programa, José María Martínez, presidente de Cooperativas Navarra UCAN. Muy buenas tardes de nuevo, José María. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos escucha también desde Consebro José Ignacio Calleja, gerente de Consebro. Buenas tardes, José Ignacio. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y desde la Fundación Cultura del Agua nos escucha Fito Jiménez en Pamplona. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por llamarnos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues en primer lugar, si os parece, José María Martínez, ya que está hoy con nosotros desde Tudela, empezamos contigo. ¿Motivos por el que crees que el Canal de Navarra se debe construir? Voy a dar mi humilde opinión, claro, en cuanto sí. A la razón de por la que creo que se debe construir. Porque la Ribera necesita un agua de calidad. Pero no estoy, aunque soy agricultor y represento a las cooperativas de Navarra, lo estoy hablando como consumidor de agua. Porque como síntoma, nada más voy a decir un dato. Somos, la Ribera, los que más agua embotellada consumimos. Por algo será. La primera explicación de José María Martínez, presidente de Cooperativas Navarra de UCAN. José Ignacio Calleja, gerente de Consebro. Bueno, el canal se ha construido, está construyéndose. La segunda fase, correcto. Estamos hablando de la necesidad o la idoneidad de hacer la segunda fase o no. Nosotros, desde la asociación, somos partidarios de construir esa segunda fase porque consideramos que el agua es un bien muy necesario para un desarrollo de la agricultura que nos va a llevar a un desarrollo económico importante en la Ribera y que nos hace falta ahora mismo. En cuanto a Fito Jiménez de la Fundación Cultura del Agua, entendemos que vuestra respuesta es negativa a la construcción de la segunda fase de la ampliación del canal. Sí, nosotros siempre hemos sido críticos con la construcción del canal de Navarra y pensamos que para las necesidades que puede haber hay otro tipo de alternativas que poner encima de la mesa. Creo que el canal de Navarra se ha levantado una especie de bandera de que los que estábamos disconformes éramos como malos navarros y se ha convertido al final en una especie de bandera que está dando incluso los que han defendido tradicionalmente. Pensamos que el proyecto actual es un proyecto obsoleto y que ya en su día los que se han encargado un poco del canal de Navarra no hemos sido los ecologistas, sino que ha sido el propio gobierno anterior. Yo creo que ya en el año 91, Antonio Aragón, que entonces que había sido consejero de Obras Públicas de Navarra con Uralburu, y después fue nombrado presidente del H, cuando fue presidente del H, lo dijo bien claro, está textual en sus declaraciones textuales, decía que puede resultar desproporcionado hacer un sifón para que el canal de Navarra pase el Ebro. Y eso no quiere decir que haya otras alternativas, ya decía. Y luego cuando llegó 2011, que se acabó la primera fase, entonces lo lógico hubiera sido que hubieran continuado con la segunda, pero por parte del gobierno decidieron que era mejor hacer hacia la ampliación de la primera fase hacia la cuenca de Leda y también las Vegas de Larga, y abandonaron la idea de la segunda fase en aquellos momentos. Y posteriormente hemos tenido acceso a un acta del año 2015 de Canasa, en la cual la consejera Lourdes Goicoechea del anterior gobierno pues decía textualmente de que se había optado por la ampliación de la primera fase, ya que las obras de la segunda fase resultan irrealizables en el momento actual, dada la complejidad tanto técnica como económica. Entonces, eso es, yo creo que siempre han visto esa inviabilidad, pero como lo convirtieron en bandera, estaban atados y nunca han sabido decir que no y que hay que buscar otras alternativas que sean más viables. Dentro de la postura que expones, Fito Jiménez, cuando uno de los puntos claves en los que ellos están, por ejemplo, lo que está hablando José María Martínez, de que en la Ribera es el sitio donde más agua embotellada se consume, acerca de esta información, ¿tienes que decir algo o no decir algo acerca de qué forma, no? En el informe que nosotros hicimos recientemente hablábamos de ese tema. Nosotros decíamos, y además lo estudiamos, de que efectivamente la Ribera es donde más agua embotellada consume. Es más, yo viajo todos los meses a Cintruénigo, donde vive mi madre, y ahí bebemos agua embotellada, pues porque es más o menos. El agua de la Ribera, según el Instituto de Salud Pública, dice que es potable, pero todos sabemos que hay episodios de que huele mal a veces, de que a veces hay problemas de contaminación, y desde luego, mirando las fuentes donde toma el agua la Ribera, pues no son las mejores que existen. Entonces, hay que buscar la solución más interesante para resolver el problema concreto. Ahí vamos, a la solución. Hemos analizado, en el caso del agua potable, hemos analizado cuánta agua necesita la Ribera para beber, aplicando los parámetros que dice la Confederación, que son 340 litros por habitante y día. Entonces, según eso, bueno, no voy a entender más, pero no hace falta unas grandes obras hidráulicas para dar de beber un agua de calidad en la Ribera. Nosotros pensamos que con el embalse del cereal, y mejorando también. Perdón, con el embalse de. Del cereal. Las Bardenas, del embalse del cereal, estaba abasteciendo ahora a Arguedas y Valtierra, ¿eh? Y en su día hubo un proyecto, en el año 91, hubo un proyecto del señor Galán, que entonces era ingeniero de la mancomunidad de trabajo para Acciona, en el cual planteaba de que se podía abastecer a todas las riberas desde el embalse del cereal. El embalse del cereal está en las Bardenas y coge agua de Yesa, es donde acaba la acequia de Navarra, que viene de Yesa, cerca de Caparroso. Ahí se construyó un embalse que tendrá unos 7 hectómetros cúbicos. En principio se defendió que eso podía darnos de beber a la Ribera un agua de muy buena calidad, de Yesa, y al final se desechó y solamente cogieron Arguedas y Valtierra, ¿eh? Entonces hay una fuente alternativa. Por otra parte, el Queiles, el acedero del Queiles, un agua de muy buena calidad. Históricamente hemos bebido del Queiles, toda la cuenca del Queiles, desde Cascante, Murchante, y también hemos bebido de la gente de la cuenca de la Lama, Corella, Cintruénigo y Fitero, y en principio ha crecido la población y no es suficiente, por tanto hay muchos pueblos que tenemos que coger agua del canal de Lodosa o del canal imperial para. En este momento, hablando Fito Jiménez sobre el tema de el agua de consumo, desde Consebro, José Ignacio Calleja, ¿algo que sumar, restar a lo que estamos escuchando? Estamos hablando de agua de consumo, pero nosotros el agua no solamente la necesitamos para el consumo, la necesitamos para regar, y regar con racionalidad y sobre todo con eficiencia. Los planteamientos se pueden ver todos, podemos estudiar todos, pero de momento el único planteamiento que había encima de la mesa era un agua que llegaba a través de un medio que era el canal de Navarra. Los demás planteamientos todavía no los hemos visto. Dentro del el estudio de alternativas de abastecimiento de riego que han presentado de Fundación Nueva Cultura de Agua, acerca de este estudio, José Ignacio, ¿algo que preguntarle, alguna cuestión que tengas? Yo no tengo ninguna propuesta oficial encima de la mesa. ¿Propuesta en qué sentido? No te entiendo. Sentido de decir, no, mira, la alternativa a esto va a ser esto o esto. Ah, que en ese plan tú entiendes que no hay ninguna propuesta. Yo las últimas conversaciones que he mantenido, a mí se me ha dicho que sí, que va a haber propuestas, que espere, que estemos tranquilos, que las propuestas van a llegar, pero todavía no nos han llegado. ¿Y en este plan de Fundación Nueva Cultura del Agua no ves ninguna propuesta clara? Yo no, o sea, veo todo propuestas exactamente iguales que las del canal de Navarra. Fito, ¿algo que decir? Sí, nosotros planteamos que hay diferentes alternativas, tanto para el agua de boca como para el regadío, pero como el tema, el volumen gordo es para el regadío, entonces vamos a plantear el asunto. Lo primero que plantear es regar que en la Ribera de estos momentos hay 45.000 hectáreas de regadío, de las cuales unas 15, 16.000 son eventuales y casi 30.000 son de regadío intensivo, ¿eh? Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar, y eso muchos agricultores son los que tienen que decir, ¿qué merece más la pena? ¿Ampliar el número de hectáreas o mejorar lo que ya tenemos? Es una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos y dar respuesta. Y en caso de que haya que ampliar, había que ver un poco el actual proyecto sirve o no sirve. Es decir, el actual proyecto está planteando regar del orden de 20.000 hectáreas, pero resulta que no hay agua suficiente, porque buena parte del agua se ha ido para ampliación, se ha ido también para, se está hablando de que se va a ampliar para que las cuentas de Canasa funcionen mejor, que se van a ampliar 6.000 nuevas hectáreas, tanto en la ciudad de Pase como en San. Pero la primera pregunta que has hecho, Fito, porque me quede claro, tú hablabas del tema de mejorar lo que ya existe, ¿no? Sí, tenemos regadío en la ribera, tenemos el canal de Lodosa, el Imperial, el de Tauste, elevaciones del Ebro, los acequias que bajan por el río Aragón hacia Valtierra y Arguedas y demás, eso está ahí. Hay algunos regadíos modernizados, otros no, y entonces decir, bueno, ¿qué nos merece la pena la ribera? Tenemos una producción para tanto para la agroindustria como para la hortícola y demás, pero todavía sigue habiendo una producción elevada de maíz. Vamos con ese tema, si te parece, de la ampliación de lo que existe. José María Martínez, presidente de Cooperativas Navarras de UCAN. Bien, no voy a entrar en disquisición con Fito Jiménez si la dotación es obsoleta, porque la verdad es que técnicamente no entiendo. Lo que sí tengo claro es que la ribera fue los que más se presionaron para que tuviéramos un agua de calidad para beber y para regar los pueblos que lo necesiten. Me siento privilegiado porque soy de Tudela y de ese agua prácticamente no se va a regar ni una hectárea en Tudela. Pero yo estoy pensando en los pueblos colindantes, no solo, como he nombrado al principio, la calidad de boca, sino en la calidad de riego. ¿Cómo fijamos la población en el medio rural sin darle salida? Porque me hace gracia cuando dice el riego eventual. Yo sé a qué riego eventual se refiere en Cintruénigo. Riego de lemas, si hay agua. Eso no tiene ninguna viabilidad agronómica. Eso no sirve, lo voy a decir claro, para nada. Fito. Sí. Entonces, vamos a ver, veremos un poco con el proyecto del canal. El proyecto del canal son 20.000 hectáreas. Estas 20.000 hectáreas, en la margen derecha del Ebro, son el orden de 16.000. Pero de esas 16.000 hectáreas, solamente 6.000 están por debajo, necesitarían una elevación pequeña. Si los costes de elevación eléctrica para todo eso serían desproporcionados. Ha habido proyectos anteriormente que se han hecho en Cintruénigo y en Corella de elevación de aguas del canal de Lodosa, que al final no han prosperado porque los costes energéticos eran muy elevados. Están las tuberías hechas y, sin embargo, no se está regando por los costes energéticos. Vamos a repetir el mismo error de las 16.000 hectáreas. Están más de 10.000 por encima de 100 metros de desnivel, lo cual va a tener unos costes muy elevados. Entonces, yo creo que hay que mirar, hay que revisar. Y luego, encima, el agua que dicen que va a bajar es menos porque la CHE ha planteado un máximo con la ampliación que se ha hecho en la primera fase, no hay tanta agua. Entonces, yo creo que hay que revisar el proyecto. Y en esto hay que ser valientes, y voy a citar a una persona de los que siempre han defendido el proyecto, en concreto, el alcalde de Ribaforada, del Partido Socialista de Navarra, y miembro de la Ejecutiva. Por tanto, yo creo que lo que publicó, seguramente se publicó con conocimiento de la Ejecutiva, planteaba que el proyecto actual es obsoleto y que había que plantear un nuevo proyecto hecho con tuberías en vez de con canal a cielo abierto y revisar superficies y demás. Eso está escrito. Yo creo que el PSOE todavía no tiene la valentía de decirlo públicamente como partido, pero ya adelanta posiciones. Yo creo que en estos momentos hay que plantearse las diferentes alternativas. Dentro de estos temas, volvemos ahora con José María y... De acuerdo, totalmente. Si planteamientos de estudio, yo consiento todos. O sea, si no es viable, pero lo que yo precisamente no quiero es depender de elevaciones. La cuota que me da el canal de Navarra es una cuota cero, o sea, coste energético cero. Yo el agricultor. El agricultor que planteó eso en una jornada que planteáis vosotros dijo: yo quiero agua del canal de Navarra porque me resulta una tercera parte el costo que la que me cuesta de la elevación del canal de Lodosa. No son palabras mías. O sea, ojito con lo que se plantea, no sea que no se exploten las manos. Yo estaba en esa jornada. Y en principio nosotros hablamos de los costes de la primera fase, de lo que cobran los agricultores de la primera fase del canal. Y entonces, esos costes de la primera fase del canal eran inferiores a los que él decía que estaba pagando mucho antes. Entonces, de todas formas, si tú miras el proyecto de Lintía, tú miras un cuadro, nuestro informe está, y pone las alturas que hay que elevar. O sea, que el canal de Navarra no deja el agua por encima de las tierras, solamente va a superar la superficie dominable por el canal, no llega ni a 3.000 hectáreas. Las demás hay que elevar. y hay que elevar, y algunas, y más de 6.000 hectáreas, hay que elevar a más de 100 metros. Son las palabras. Ya calculaba. Ahora estamos hablando, Fito, ahora estamos hablando sobre todo, lo que estoy entendiendo es el precio que se le va a quedar al agricultor, el tema de cómo le puede quedar. Acerca de este tema, José Ignacio Calleja, gerente de Consebro. A ver, acerca de este tema, simple, hay una razón simple. Estamos hablando de costo, pero no estamos hablando de rendimiento. Si el rendimiento es superior al costo, la inversión será viable. El planteamiento del canal, de toda lo que va a suponer una entrada de agua fresca en la ribera, en la parte que estamos hablando de la ribera, no solamente estamos hablando de las 20.000 hectáreas, estamos hablando de la influencia que va a tener en el resto de las hectáreas. Estamos hablando de un proyecto global en el que se van a modernizar los regadíos, en el que los agricultores van a tener la oportunidad de poderse poner al día en cuanto a los nuevos métodos y sistemas de riego, y van a poder mejorar su rentabilidad en la explotación. El costo del agua puede ser más alto o más bajo, yo no digo que no, si eso está ahí. Si la elevación de aguas a la que se ha referido Fito no es rentable, indudablemente no la va a utilizar nadie. Pero si en la elevación de aguas que se pueda producir posteriormente puede ser rentable, o se demuestra que es rentable porque los cultivos que se van a poder hacer son otro tipo de cultivos que van a dar otro tipo de rentabilidad al agricultor, ¿por qué no se va a hacer el gasto energético? ¿Por qué no se va a pagar el precio, ese precio del agua? Uh-huh. Queda claro. Fito. Sí, bueno, yo creo que lo que nosotros planteamos en el informe es que hay que estudiar las diferentes alternativas, ¿eh? Entonces vemos que en estos momentos, aunque no haya alternativas oficiales, sí que se han barajado alternativas extraoficiales. Entonces está por una parte el proyecto del canal de Navarra, que solamente el canal, sin contar luego la puesta en riego, la zona regable y demás, supera el costo oficial son de 200 y pico millones, pero extrapolando los costes que ha habido en la primera fase, estaríamos superando los 300 millones. Se está barajando también cambiar la propuesta que hacía el alcalde de Ribaforada, de cambiar por una tubería, y planteando disminuir, eso es lo que están estudiando ya en INTIA, y están planteando para una superficie de riego de las 6.000 hectáreas, una tubería de Pitillas a Ribera tendría unos costos aproximados de unos 60 millones, o sea que estamos hablando de unos cuantos veces menos. ¿De cuánto? De unos 60 millones. 60. Estamos hablando de 5 veces menos, y para llegar a una superficie que no está demasiado elevada, que tendría muy menos costes de consumo energético. También otro proyecto muy interesante que está escrito, que es también de Galán, que lo que plantea que lo mejor sería que bajara el agua por el río Aragón y a la altura, y antes de llegar a Tudela, un parque eólico que elevara el agua desde el Ebro, y para mantener ya el proyecto de regadío desde arriba. Aquí estoy viendo la cara de eso, José. Perdona, eso sobre el papel me lo creo. Eso sabes tú perfectamente que es inviable. Verter agua a un río y luego recuperarla. ¿Pero de qué me estás hablando? Por favor. ¿De qué? Que tú no eres el dueño de los cauces. Te lo tendrá que conceder. Si traes el agua del canal, garantizo que si Tudela, la Ribera, todos los pueblos que engloban. No se le entienda de ninguno de los dos. A ver, que no se entienda a ninguno de los dos. A ver. ¿Tú qué querías decir, José María? Quería decir que no se puede dar la imaginación libre y lo asuelto y la tiro al canal y luego la cojo y la vuelvo a elevar. Eso son películas que se está montando sobre el papel. Es real. Fito, ¿tú qué querías decir? Yo esa película no me la he montado yo. Esa película se la ha montado el señor Javier Galán, ingeniero, ya jubilado, que ha hecho un proyecto, lo presentaba al gobierno, yo me lo he leído y plantea eso. Yo en principio le veo limitaciones. Por una parte, supondría que por el río Aragón bajaría más agua en verano que en invierno, con lo cual la calidad del río, los peces se morirían. Posiblemente porque habría más canal y con agua fría, más caudal en verano que en invierno. Y por otro lado, siendo un agua que bajaría por el Ebro, ya no sería un agua de calidad para el abastecimiento. Yo también le veo pegas. Yo simplemente estoy poniendo encima de la mesa las diferentes alternativas que ha habido. También había otra alternativa de la Confederación de hace ya bastantes años que planteaban el recrecimiento del canal de Lodosa, que tenía un coste muy inferior al canal de Navarra, y hacer elevación sí. desde el canal de los Andes. No lo defiendo. Perdona, pero... Este tema lo vamos a hablar después de una pequeña pausa, nada, un minutito, y saludamos también que ha venido Ana García, tertuliana de Objetivo La Ribera. Ana García, está el tema... Tenemos que sacar una conclusión hoy, ¿eh? Sí, sí, yo estoy en ello. Estamos escucho en ello. Primero. Vamos a escuchar a todas las partes porque es necesario y vamos a sacar una opinión. Y ustedes, los oyentes, quieren hacer alguna pregunta concreta, bien para José María Martínez, presidente de las cooperativas navarras, o bien para José Ignacio Calleja, gerente de Consebro, o bien para Fito Jiménez, de Fundación de Cultura del Agua, lo pueden hacer en el WhatsApp del directo 665-947-312. Seguimos en Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-8484-16. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Menudo coche. Sí, pero he perdido la llave. No pasa nada, Autollave GT te hace una copia. El mes pasado me dejé la llave dentro y Autollave GT, en un tiempo récord y sin romper ningún cristal, me hizo la copia. ¿Y cómo lo hizo? Porque cada llave tiene su código y Autollave GT los tiene todos. ¿A dónde tengo que ir? Al Centro Comercial Simpli, Antiguo Sabeco, o puedes llamar al 948-82-82-64. Autollave GT, tu especialista en duplicado de llaves. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Kia Sakimóvil Tudela inaugura su nuevo concesionario oficial Kia para La Ribera. 700 metros cuadrados de exposición, donde puedes ver y probar toda la gama Kia. Además, tenemos descuentos especiales por la nueva apertura. Ven a visitarnos y descubre el universo Kia. Calidad con 7 años de garantía. Y solo durante el mes de junio, con tu Kia nuevo, te regalamos el abono para la temporada 2016-2017 del Ribera Navarra de Fútbol Sala. Sakimóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontella, Tudela. Fiesta de la Cereza en Milagro. El sábado 18 de junio, maratón de zumba y spinning. Domingo 19 de junio, ferias artesanas y alimentación, música, áreas infantiles, degustaciones y mucha cereza. De Milagros son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, este domingo 19 de junio. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Una de las conclusiones que ya he sacado es que tenemos dos puntos claros. Una es el agua de consumo y otra es el agua industrial, que no me he quedado calvo detrás de la oreja. Pero sin lugar a dudas, el desarrollo por el que entendemos que una de las partes que hoy está aquí representada por José Mari Martínez, presidente de Cooperativas Navarra UCAN, y José Ignacio Calleja, gerente de Consebro, ven que si se realiza este canal de Navarra, pues la infraestructura agraria de la Ribera de Navarra va a tener más potencia. En contra, nos encontramos a Fito Jiménez, que dice que se puede hacer lo mismo sin invertir tanto dinero. Estábamos en esa tesitura. ¿Me equivoco en algo, José Ignacio Calleja, gerente de Consebro? Hombre, yo no nos enfrentaría. Creo que las posturas es simplemente que nosotros partimos de lo que ya está. Y Fito lo que está planteando es que existen otras alternativas. En el momento que esas alternativas sean puestas encima de la mesa, analizadas, y si realmente nos convence que esas alternativas son mejores que las que tenemos ahora mismo, pues indudablemente cambiaremos de opinión. No creo que sea una cuestión de enfrentamientos. A mí me da la sensación de que este tema se ha planteado mal desde el principio, porque como ha dicho, o sea, cuando ha empezado a hablar Fito, yo no creo que sea una cuestión de navarros buenos o navarros malos. Simplemente es una cuestión de puntos de vista y de maneras de ver cómo hay que evolucionar. Una evolución de una forma o una evolución de otra nos va a llevar a tener una vamos a llamarle discusión, ni siquiera enfrentamiento en cuanto a cómo hacerlo, pero nada más. Nosotros estamos dispuestos a cambiar de opinión, simplemente lo que tenemos que tener es propuestas que analizar y que estudiar para decir, oye, pues sí, nos convence más. Pero de lo que has escuchado hasta ahora, de estas propuestas que está hablando Fito, tema actualización canal de Lodosa o el ferial, etcétera, etcétera, ¿de esto no lo ves algo para ti como gerente de Conseur, una de las mayores empresas de la industria agrónoma en Navarra y también en otras provincias, no lo ves viable? Yo todavía no he visto los números ni he visto los proyectos. No puedo hablar de ellos. Sí que queremos seguir debatiendo, pero no, tampoco lo queremos hacer el tema de Objetivo La Ribera todos los viernes, pero queríamos tener una visión más amplia. Esta respuesta, hablando con el consejero Ayerdi, lo quieren tener para final de este año. En vuestro caso, Fito Jiménez, desde la Fundación Cultura del Agua, ¿has tenido alguna reunión, entendemos, con el gobierno de Navarra? ¿Y por qué sitio, por qué línea va a llegar esa solución, crees? No tengo todavía ni idea. Yo lo que sé es que están estudiando las diferentes alternativas. Nosotros, en alguna medida, con el informe que hicimos y esas alternativas que hemos puesto encima de la mesa, lo que hemos hecho es un poco adelantarnos a lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Navarra. Dice, oye, hay estas alternativas, por favor, estudiarlas todas. Esas alternativas no es que nosotros las defendamos totalmente, sino siempre decimos, hay que estudiarlas, ¿eh? Hay que estudiarlas todas las alternativas, tanto para el regadío como para abastecimiento, y después de estudiarlas, viendo las necesidades y viendo las posibles soluciones y cuál es lo que tiene menos impacto económico y menos impacto ambiental y más impacto social, pues habrá que elegir la alternativa que sea mejor. Yo creo que por ahí tenemos que ir. Y dejaros un poco de la bandera, el canal de Navarra, el proyecto anterior, yo creo que hay que revisarlo. Y eso, están de acuerdo, si habláis con gente conocedora de todos los partidos, incluidos los anteriores gobernantes, ya, hay que revisarlo. Entonces, yo creo que lo que estamos en este momento, el gobierno ha prometido que en las próximas fechas va a haber diferentes propuestas y que eso además lo va a someter a un proceso de información y participación pública. Yo creo que de ahí tiene que salir, de ese proceso, tienen que salir las alternativas que sean las mejores para la Ribera. Nosotros, como Fundación de la Cultura del Agua, en ese debate vamos a defender una serie de cuestiones. Vamos a defender precisamente las alternativas con menos costosas. Pero posiblemente no saldrán nuestras alternativas, pero tendremos derecho a defenderlas. Entonces defenderemos que, por ejemplo, que en el tema de agricultura, del regadío, que es mejor mejorar lo que tenemos que invertir en más cosas. Por una cuestión, porque el dinero es finito, o sea, no tenemos dinero para todo. Si metemos mucho dinero para el canal de Navarra y metimos ahí como pasa hasta ahora, eso va a repercutir negativamente en otros aspectos de la agricultura. Entonces hay que decir, ¿qué es lo que nos conviene? Con el dinero que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Que el dinero finito, eso estoy totalmente de acuerdo. Desde UCAN. En eso estamos totalmente de acuerdo. El dinero es limitado y no se puede crear solo una obra porque luego hay que amueblar, vamos a decir, las parcelas. Totalmente de acuerdo. Pero eso no indica que tengamos que parar la obra, que se cuestione que llegue el agua a la ribera. Ya no está hablando solo de consumo, o sea, que no discierno entre consumo y riego. El agua en general. Porque además, cuando estabas argumentando, estaba yo pensando que el agua del ferial, bueno, el agua del ferial no les llega ni para los que hay, ni para regar lo que tienen, y el consumo que tiene, por ejemplo, Arguedas, que me he molestado en preguntarles, en su casa tienen todos de estos depuradoras de osmosis de la mala calidad que le llega, porque debe ser final de un ramal. O sea, a mí también me hubiera gustado que antes de hacer la potabilizadora de Tudela, a lo mejor se hubiera pensado traer un ramal, porque entonces había agua. Ahora no hay agua ya en el ferial, porque depende del recrecimiento de Yesa, que de momento no está hecho tampoco. Ana García, la primera, ¿quieres poner algo encima de la mesa después de haber escuchado a estas tres personas abordando sobre el canal de Navarra? Pues a ver, yo llego a la conclusión de que es una obra que es cara. Yo no sé si todo, bueno, el construirla y luego el canon parece que también es caro, y luego las infraestructuras para los regadíos, para los cambios. Entonces, por un lado me parece que es caro, y por lo que oigo, poco a poco todo el mundo me parece a mí que está por revisar, porque no está muy claro. pero como ciudadano, que yo no soy del sector de la agricultura ni nada, yo echo en falta saber si realmente va a tener muchos rendimientos, si realmente hay empresas que están de conserveras o agricultores que están demandando cambios, si realmente van a hacer los cambios, si la mayor productividad de la agricultura dará para más puestos de trabajo o no. Yo esa parte creo que nos la dejamos siempre que hablamos del canal y del agua en general. Pues yo creo que esta pregunta la puede responder José Ignacio Calleja, gerente de Consebro. José Ignacio. Si estamos hablando de esto es porque las expectativas son de mejora. Ahora mismo en el sector agroalimentario se está trayendo cerca del 40% de la materia prima de fuera de Navarra, cuando la podíamos estar produciendo aquí. 26.000 hectáreas nuevas de regadío suponen una media de 6.000 puestos de trabajo en el mundo del campo, no puestos de trabajo fijos, de puestos de trabajo de fijos discontinuos. Y en el mundo de la industria, el poder estar aumentando la producción porque tenemos capacidad para hacerlo, pues podría suponer un incremento también de puestos de trabajo. Es más complicado porque en el mundo de la industria agroalimentaria el planteamiento de la automatización es un planteamiento que cada vez se está imponiendo más, por lo que estábamos hablando de hacer viables las inversiones y sobre todo por sacar rentabilidad a esas inversiones. Pero bueno, se prevé que pueda existir ese incremento de puestos de trabajo. Por lo tanto, el planteamiento de la riqueza económica que puede traer el agua a la ribera, nosotros lo tenemos muy claro. Va a existir y está ahí. Me parece que es un poco teórico. Yo echo en falta un poco más en concreto si esas personas dueñas de esos terrenos que sí, se supone que van a ampliar, el nombre y apellidos de las empresas y de si las hay un cierto compromiso a las que les van a contratar, pues hombre, por favor. No, contratar no, sino si van a esos agricultores, esos dueños de los terrenos, realmente van a hacer la inversión que hace falta. Mira, José Mari, a lo mejor te puedo decir si hay agricultores que estarían. Es lo mismo, el sector agrario está envejecido, es verdad, no importa, la agricultura siempre es capaz de renovarse y si no son personas con título de nombre y apellido, hay cooperativas de explotación de tierra en común que esa tierra siempre va a producir, no solo va a doblar o triplicar las producciones, sino que no va a estar parada, eso te lo garantizo que esa tierra no se va a parar, porque la capacidad de producción de cualquier elemento agrario se duplica, no sé, se estuplica, porque la capacidad de sembrar, de recolectar, es que es exponencialmente es otro mundo. Finalizando este primer encuentro, Fito Jiménez ha estado por teléfono, también lo ha estado José Ignacio Calleja, yo creo que la siguiente a ver si la podemos hacer en los estudios centrales. Fito Jiménez, por finalizar. Sí, yo quería una precisión de esto. Yo creo que hay que mirar, para ver un poco los beneficios que puede producir el canal de Navarra, habría que hacer un estudio más a fondo de lo que ha supuesto la primera fase del canal, que son 20.000 hectáreas, y que había hablado también que se iban a generar muchísimos puestos de trabajo, pero si miramos las estadísticas, veremos que el número de las personas dedicadas en el campo, en los pueblos regados por el canal, han bajado. Ha bajado en toda Navarra. Y en los pueblos del canal ha bajado un poquito menos. Perdona, te tengo que cortar. ¿Y la facturación que ha creado para el gobierno de Navarra? En general, la facturación, ¿cuánto no ha subido? Lo que ha facturado, lo que ha cobrado en IVA. Hay que diferenciar que es la producción de la rentabilidad. Y eso, preguntárselo a lo que es la comunidad de regantes de la primera fase del canal, donde dicen, bueno, efectivamente, se puede multiplicar por 5 lo que es la producción, pero no se ha multiplicado por 5 lo que son los beneficios para el agricultor. Hay muchos temas sobre debatir, pero ¿con qué reflexión nos quedamos este último minuto de Objetivo La Ribera? ¿Con qué reflexión se queda José Ignacio Calleja, gerente de Consebro? Pues con que el agua es necesaria y habrá que sentarnos a ver cómo la traemos. ¿Con qué reflexión se queda Fito Jiménez de Fundación Cultura del Agua? Que hay que sentarnos y habrá que ver si hay que traerla o no traerla, Y la misma pregunta para José María Martínez, presidente de Cooperativas Navarras. Totalmente, que se estudie y que se estudie también por qué hay que amortizar una obra en 30 años. ¿Por qué no en 50? El canal de Tauste, el Imperial, el Dodosa, llevan cientos de años hechos. ¿Por qué hay que amortizar una obra en 30 años? que es un bien común para toda la sociedad. ¿Te ha aclarado algo la tertulia, Ana García, como ciudadana? Bueno, que tenemos que esperar y que yo creo que en esta legislatura no se va a solucionar nada de esto. Gracias por habernos acompañado. Fito Jiménez, José Ignacio Calleja, José Mari Martínez, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Ana García. Gracias. Llegamos al final de la programación local. También Fernando mandaba aquí una pregunta. Solo falta de hacer el 24% del canal. ¿Y por qué tiene que ser diferente para la Ribera? Casi 800.000 euros y ahora para la Ribera otra alternativa, dice. En fin, ¿qué sucederá? Seguiremos informando a la ciudadanía. Esperemos que hayamos sido de utilidad. Les esperamos el lunes, el domingo especial goles con el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona y ¡au paso a sumar!